Frecuencia Velvet presenta, Ciudadanos al poder, territorio virtual liberado para la construcción colaborativa de nuevos imaginarios colectivos, porque la revolución del sentido la hacemos entre todos y para todos, hoy. En esta nueva entrega, lo que tiene que ver con Cordillera Hoy y el espacio de cultura, llegamos a un acuerdo a hablar del tema de la cultura, de la salud mental. Qué mejor que para eso el encuentro, el diálogo, empezar a reflexionar. Y tenemos como invitado hoy a Gabriel Santander, del Café Yareti, que nos va a contar un poco de cómo nace la iniciativa de este café, hacia dónde apunta, y cómo se mezcla dentro de su propuesta esta suerte de sanación a través del diálogo. Muchas gracias. Bueno, feliz de estar acá en el programa. Es una ventana y un deleite estar acá, porque vamos a establecer una conversación bastante amplia. Porque no vengo solo, también vienen mis amigos que están apoyando esta iniciativa cultural que está dedicada a las personas, a establecer el diálogo, a construir diálogo. Y qué mejor que a través del café Yareti. Exactamente, el café Yareti. Mira, Gabriel, el tema, en este caso, hoy día, cuando existe un vacío desde el punto de vista de la construcción cultural, anda más allá de la élites de lo preestablecido en esta sociedad del espectáculo, que es tan brutal y a veces tan feroz. ¿Cómo ves que estas iniciativas como estas van abriendo los espacios? Quiero, ya que los mencionaste, quiero nombrar a quienes te acompañan, ¿no? El cineasta y amigo Esteban Valenzuela, también el profesor y antropólogo señor Luis Andrade, que también viene contigo en esta entrada. Quiero que la gente de la frecuencia verde, que está tanto dentro de Chile como el extranjero, conozca de esta iniciativa. Y por eso es que lo estamos haciendo en este formato. Ok. Ok. Bueno, primero que nada contar que Café Yareti nace por una pasión que viene de familia. Está dedicado a nuestra mamá, porque es una iniciativa que parte como hermanos. Mi madre y mi padre en realidad vivían muy cerca de la Plaza Puente Alto, a media cuadra de la plaza, y pertenecieron a una generación bastante importante dentro del cambio cultural en Chile, básicamente porque siempre la casa fue un espacio de reuniones donde se acogía muchas personas de distintas índoles. Se acogía gente de la iglesia, por ejemplo, se acogía familia, otros familiares, amigos, varios, desde distintas familias que pertenecían acá a Puente Alto. Venía gente del sector de la Papelera, de la Maipo, de Pirque, de la Florida. Mi papá fue dirigente nacional de un movimiento obrero hace muchos años atrás. Y aparte de eso, mi mamá siempre atendía a la gente a través de una once, a través del café, a través de los pasteles. Y eso significó varias cosas, por ejemplo. Significó espacios de reunión donde se desarrollaron las ideas. Ideas que también son importantes hoy día dentro de la Comuna de Puente Alto. O sea, desde la unión comunal que se formó para los adultos mayores, desde centros culturales de diversas áreas e índoles políticas, siempre convocó a que la reunión de las personas, el conversar, el arte del conversar, fuera un espacio significativo dentro de la cultura, que generalmente la otra parte, como la incultura, menoscaba el pensamiento racional y pasional de las personas. De hecho, desde el Cabaret Voltaire, también los surrealistas hacían mucho de su construcción nace ahí. Yo creo, comparto contigo el tema esto de la necesidad de empezar a buscar estos espacios de diálogo. Sobre todo del diálogo a la idea. Yo creo que hoy día cuando todo es tan blin blin y es tan pum pum, no hay mucho que leer y que pensar, ¿no? Entonces, hay que reflexionar. Y hay que reflexionar, ¿cachai? Cuando de repente vemos que al prender la noticia a las 6 de la mañana, todo es violencia, todo es asalto, y después decimos una... Claro, es que ahí tocamos un tema fino, porque si tú pensáis, por ejemplo, los medios de comunicación hoy día están enfocados a través de una cultura media del terror, y si tú te fijas después, las franjas publicitarias o los spots están ligados al relajo. Claro. Entonces, eso está afectando un movimiento que la gente se asuste y vea y entienda el foco que, por ejemplo, tengo que ir a consumir a la tienda, tengo que ir al mall, donde, curiosamente, existen mayores tasas de suicidio, por ejemplo, en un mall. Exacto. Y eso no son cubiertos por la prensa, por ejemplo. No, porque no le importa como sujeto, no le importa como fenómeno. No le importa como un fenómeno noticioso siquiera. Una vez escuché un discurso del subcomandante Marco en la Selva Lacandona, y él plantea a los medios independientes sobre que los pobres solamente salen en los medios cuando matan o cuando mueren. Y hoy día estamos viendo ese tipo de realidad mediática. Pobres matándose entre pobres, gente violenta que reproduce violencia, ¿cachai? Gente pidiendo orden, pero nadie dialogando con nadie. Exactamente. Y eso es preocupante. Y eso es lo que estamos buscando a través de los espacios de conversación que se están creando en la cafetería, y agradecido totalmente el apoyo de los amigos que están entendiendo ese concepto y han puesto al servicio esto que es tan importante como para el bienestar y la salud de alguna manera de esta comuna en especial. Porque si tú te fijas, esta comuna tiene, o por todas las nostalgias de todas las personas, hay una bonita base, hay una buena base, hay una gran historia, y esa historia ya siempre, porque se quiera, se trata de olvidar, por así decirlo. Claro, y un tema generacional. Yo creo que de repente hay muchos ciudadanos de Chile que de repente están cercanos a los 60, y entre los 45 y los 60, 50 y tantos, ¿cachai? Su relato, su historia no se contó. Se contó la historia de sus abuelos, de sus padres, y se terminó viviendo la historia de sus hijos. Sus hijos terminaron siendo sujetos de transformación. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde nos perdimos? ¿Dónde nos dimos el salto cuántico de manera errónea? Yo creo que hoy día, y por eso es interesante que te dice, interesante que esta iniciativa, darla a conocer no solamente a través de los medios de comunicación locales, como las redes comunitarias, sino que también hacerlo llegar a las instancias que corresponden, como la red de cultura del gobierno. Existe una red de cultura donde la participación ciudadana es mínima. Entonces yo creo que también el tema de cuando se van generando estos espacios, terminan siendo espacios de resistencia. Una resistencia intelectual, de una resistencia más pensante, pero sí de una resistencia frente a un modelo donde que lo único que quiere es que onda compra, compra, trabaja, trabaja, trabaja, compra, compra, endeuda, no paga, vale. ¿Y dónde está la palabra reflexión y piensa? Exacto, no está. ¿Cachai? Por eso lo interesante de cuando hablamos desde la cultura, cuando hablamos desde esta iniciativa, donde está la válvula. Pero esta es una válvula que está en construcción. Porque también está el otro, la otra fase del artista que se autoconvence a sí mismo que es artista y habla solamente de él y no hay comunidad, no hay nada. Son egos. Yo creo que de repente después del estallido y después de la pandemia, yo creo que el ego fue lo que más nos sacaron. Porque todos vimos la fragilidad de la vida, ¿cachai? Entonces yo creo que hoy día estos espacios de conversación ayudan a ir avanzando en qué queremos hoy en esta vida, post pandemia, post estallido, ¿cachai? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos como comuna? ¿Qué podemos nosotros aportar desde qué hacer, ¿cachai? En este caso, cuando estamos hablando de talleres como el taller de Esteban, que tiene que ver con el mundo del cine, ¿cachai? A través del cine tú contáis el relato del territorio, ¿cachai? Contáis tu historia, ¿cachai? Y yo creo que acá hay un tema donde esos arrojos son necesarios, porque no se están haciendo. Se termina contando la historia de un otro, de un otro, de un macro. Pero Chile siempre estuvo compuesto por distintos Chiles. Desde la dictadura en adelante nos dejaron andar despedazados, nos atomizaron. Y hasta el día de hoy no hemos sido capaces de cicatrizar eso. Porque sin verdad ni justicia real, nunca va a haber ningún tipo de diálogo, por lo menos por parte de algunos de nosotros. En 100 años más, a lo mejor. Claro. Porque lo único que el abuelo fue, claro, pasó esto, cuando claro, digan los coros chicos ya, pero fue muy lejano. Porque ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho con esta historia? Han tratado de ocultar el relato, han contado la historia a las pintas de él. Nosotros, por este caso, que nacimos en dictadura, a lo mejor unos tenían 8 años, otros 4 años en dictadura, unos 3 años, unos meses en dictadura. Pero te comiste los 17 años igual. Creciste, viviste tu adolescencia en una historia donde era difícil vivir en Chile. Era difícil sobrevivir en Chile, por anga o por manga. Podías tener a lo mejor una vida que económicamente no era tan mala, pero políticamente era muy peligrosa. Y tenías que correr con todo lo que eso significaba. Hoy día estamos en una situación más o menos similar. Y lo más terrible es que no tenemos relatos que contar porque no tenemos la capacidad ni la conciencia de quiénes somos. Porque nos falta lo que decís tú, el diálogo. Nos falta el diálogo, nos faltan los espacios de encuentro, pero un encuentro que no sea desechable, sino claro, un encuentro profundo, donde las inteligencias de los seres humanos puedan establecer, valga la redundancia, un espacio mayor de sinapsis a través de las neuronas, por ejemplo, de crecimiento. Si ese es simple, o sea, hoy día, si tú te enfocáis a nivel de mercado, por ejemplo, hoy día estamos basados en la cultura del consumo. Y la cultura del consumo, más encima, está trabajada. O sea, de alguna forma te valida por ser una máquina social donde tus actos son totalmente fabricados externamente. Y ese impulso de comprar o de consumir algo se establece mediante esos parámetros. O sea, por ejemplo, me acuerdo cuando estaba en la micro amarilla, y empecé a notar un cambio. En ese tiempo estaba estudiando teatro, y siempre la visión de los artistas en general, tanto los músicos, actores, cineastas, profesores, antropólogos, etcétera, etcétera, siempre como del mundo, es como a hacer un análisis. Entonces, una de las cosas que hacía análisis era subirme al bus, escuchar el chofer del día lunes, martes, con la cumbia, con la música, que en ese caso podía ser la lambada, o en ese tiempo, pero todo fuerte, escuchando, esperando que llegara el fin de semana. ¿Para qué? Para salir. Donde viene como toda la explosión. Entonces, y esa conducta se ha establecido desde siempre, o sea, desde años, desde cuando se impone en los 80 esta estrategia o este pensamiento de Milton Friedman, que arrasa la economía, y desde ahí empieza, entre el acuerdo que tuvo la Margaret Thatcher con Ronald Reagan y Pinochet, de establecer la creación de este Ministerio de Economía, donde viene la oferta y la demanda, ¿cierto? Se empiezan a crear los mercados y empieza un hábito extremo. Claro, porque son mercados desregulados. Claro. El mercado se regula a sí mismo, según Friedman. Claro. Pero empieza también a ver este otro lado extremo, donde, por ejemplo, claro, donde hay un abuso. Exacto. Entonces, por ejemplo, una foto de una persona que vive en esta comuna, donde municipalmente se habla de una comuna habitacional, donde la gente viene acá como un dormitorio, ¿no? Donde la gente se levanta temprano, se va al trabajo y después llega en la noche tarde, donde por ejemplo los matrimonios, o sea, mira, aparte de esto tengo una especialidad que es ser mediador familiar, bueno, y tengo varias causas en los tribunales de familia, y existe mucho, pero mucho divorcio, mucha separación, muchas familias que se construyen sobre familias, donde una familia puede tener, no sé, hay tres papás en una familia, donde se pagan, diferentes personas pagan mediación por alimentos, por ejemplo, donde existen disfuncionalidades. Entonces empieza a haber una especie de forma de vida en la cual ya empieza a imperar, por ejemplo, el abandono y la soledad. Y el abandono y la soledad son parte de esta cultura del ego. Exacto. Donde se vio, por ejemplo, como tú bien lo relatabas, que o se de alguna forma se definió en estos procesos de pandemia, por ejemplo, ¿no? Cuando empieza la pandemia, la gente no entendía, había gente que iba a trabajar con COVID, que contaminaban a otros, entonces viene todo un proceso. Y desde esa articulación, mediante varias conversaciones que hemos tenido con Esteban, también con Luis, bueno, ahora contigo, se empiezan a crear estos espacios nuevos, que son espacios que la gente se empieza a reencontrar. Y a reencontrar, pero no en algo tan como desechable. No, un espacio que tenga una personalidad y que tenga así como un hito en el tiempo y en el espacio. En el espacio. Entonces igual, bueno, es importante que existen estos espacios y que hay una lucha y que no es algo que se consuma. Acá no es llegar e ir a un recital porque viene X persona y vamos todos para allá, lo pasamos bien 30 segundos, un día, pero después se deshace, ¿no? Esto es un espacio donde se empieza a construir la educación, donde se empieza a construir la cultura, donde se empieza a construir o reconstruir la identidad. Sé que el otro día me llamó una persona que estaba hablando del tema de la tiene una galería itinerante, se llama Estudio Boceto, que maneja a un artista, pero maneja artistas que vienen de Latinoamérica, la cuestión, y ella va buscando su espacio. Está interesante la apuesta que hacía. Y tiene que ver con esto mismo, con tomar posición de en dónde quiero estar, ¿cachai? Cuando hablamos del aquí y el ahora, tiene que ver con este espacio, lo vamos a hacer qué, lo vamos a construir como una gran escuela de formación artística, con talleres, vamos a armar, cómo vamos a ir armando esto. Porque en la medida que también empezamos a dialogar y empezamos a construir y empezamos a aprender todos de todos, como un gran banco común de conocimiento, no robustecemos. ¿Vale? Nuestras ideas van a ser más, nuestras posiciones van a ser más claras, vamos a ser más asertivos, vamos a tener una mayor empatía porque vamos a estar hablando con una diversidad enorme de sujetos que ya no, que no estaban en diálogo. ¿Vale? Entonces, anda, ¿qué viene? Anda, ¿cómo son los talleres? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde? ¿Cómo vamos a ir con el tema de los talleres? ¿Es parte de este proceso de transformación de que no decaiga, que siga siempre en movimiento? Pero eso es bueno que también los demás, sí, profes que están en los talleres o los exponentes también den su opinión, que hablen, porque cada tiene su verdad. Sí. Cuéntame, ¿en qué consiste la apuesta audiovisual del taller? Bueno, la apuesta es que un poco enseñarle, a ver, en cuatro días es difícil y 2 horas, cada día es muy complicado, pero sí una concepción general del cine, un abanico de las posibilidades, luego... que ellos puedan hacer, están haciendo un ejercicio por cada vez en un plano de secuencia en celular. Ya, entonces ya, bien, hablando relato, sí, cada uno va a empezar a contar un pedacito de historia de lo que se le venga en la cabeza bueno, ellos lo hacen la semana, pero el martes lo tienen que presentar. Y desde eso que ya puedan contar una historia y la idea también es pasar pensar que el cine es como, se puede decir, es un arte donde hay otro arte involucrado, claro, que en el fondo la literatura, el teatro, la plástica, pintura, claro, la fotografía, la música, de que poder entender que dentro de eso, todo eso se conjuga para hacer una buena historia. O sea, no una historia buena o mala, no importa. Expresarse en ese sentido, claro. Construir historia. Entonces eso es más que nada el taller, porque más profundidad, igual vamos a ver parte del guión, las 3 guiones, pero una pasada. Pero yo creo que eso, yo creo que es un segundo paso natural que debemos dar en el año, de poder hacer este mismo taller en más tiempo para poder... detenernos bien en el guión, en la fotografía, en la música y todo eso. Pero viéndonos a este taller es simplemente eso. Fue interesante el tema porque le estáis ocupando la tecnología móvil lo permite también, claro, realizar historias. Claro, lo que pasa es que el cine se democratizó. Claro. Al salir ya en celular tú lo puedes hacer. Ahora, ¿cómo lo utilizas y para qué lo utilizas? Eso es, claro, cada uno debe saber, pero en el fondo hay más posibilidades. Porque en el fondo hay alguna cosa que pasa por tu mente de poder llevarla a cabo, y esto en un plano secuencia sin corte, que eso también es un desafío. Claro. Y como te contaba, en el fondo igual vamos a terminar con un trabajo, porque vamos a trabajar el guión la próxima semana, tenerlo a la subsiguiente y grabar un cortometraje, no sé de cuánto va a salir, porque eso, o sea, va a ser una historia colectiva. Bien. Y en el cual vamos a trabajar con mi cámara y vamos a editarlo. Buenísimo. Y cae justo la casualidad que hay un músico dentro del grupo, así que le pidió, porque van a cumplir roles. Ya, bueno. ¿Cachai? No todos van a dirigir. Claro. Aquí ya la cosa, porque eso el cine también, sí. El cine también es, para que se entienda de que cada área hay una persona que el director elige, que para él es el adecuado para ese rol. Tiene que ser la... Entonces, terminar con un trabajo corto también así. Y obviamente, como el festival, nosotros tenemos un festival de cine de ideas, tratar de pasarlo, bueno, dentro de nuestra programación y todo eso. Entonces, eso yo creo que el primer, ¿cómo se dice? El primer paso en estos talleres y como se dice, apoyando acá en la cafetería de mi amigo, es en el fondo... yo voy a aportar en eso y que la idea esto de aquí sea para siempre, yo lo pienso así, o sea, yo cuando me meto en un proyecto es hasta morir, sea como sea, pero también que pensar de que esto tiene que ir avanzando y agrandándose y traer más gente. Y yo creo que es bueno eso, porque en el fondo, para llegar al caso, cayó la casualidad de que me llamó una compañera del curso. Y esa compañera está viniendo y no la veía años. Bueno. Y yo doné dentro de 2 cupos, 3 cupos dentro del taller para gente que no tenía, bueno, posibilidades, sí, de hacerlo, sí, aunque vale 20.000 pesos, claro, al mes. Y ella me dijo que también quería venir con su hijo. Entonces yo dije, yo te doy un alta. Ah, bueno. Incluso venía un poco atrasada y vivía en San Juan de Pirque. Bien. Me llamó, voy atrasada. Imagínate, encontrarse con esa gente que le guste, que se esfuerza para llegar. Me llamó otra chica de Valparaíso que va a viajar especialmente a los talleres bueno. El lunes. Entonces, algo está pasando, yo creo que eso, pero hay que tomarle la seriedad y la responsabilidad, porque en Exacto. el fondo, para mí, no sé, todo esto que se está creando hoy día, que nos juntamos, porque ya hemos hecho actividades en la cafetería, hemos hecho encuentros y hemos visto que se han repetido algunos rostros que hace 10 años yo hacía las mismas cosas, pero ahora nosotros ya estamos más parados. En el caso mío, yo más profesional, tengo equipo, tengo la tecnología, sí, entonces podemos hacer lo mismo que antes, pero mejor, ya mejor. Que te diga. Claro. Entonces yo creo que este gran paso es un paso natural, pero sí yo creo que en el fondo es darle una pequeña luz a Puente Alto, que hay muchas luces en la noche sí, que hacen actividades, pero esta luz un poco tenue que puede ser, que podemos ir a un encuentro con un buen café, con una buena conversación, con actividades culturales, una biblioteca tarde. Se está formando, una biblioteca también, van a jugar ajedrez, bueno. O sea, en el fondo, que sea un espacio para todos, que puedan ir ahí y desarrollarse, y o ir a conversarse un café, ¿no? Y estar aparte de todo, de lo pero que está, puede estar pasando. No, es interesante, porque esta historia anda... Cuando hablamos a veces de los ciudadanos al poder, la frecuencia de segunda que los ciudadanos, los políticos administran poder, los ciudadanos tienen que construirlo. Es el tema de cómo. Esta es una instancia de construcción de poder. De entender el poder no solamente como el control y como la sumisión, sino que el poder también como una herramienta de transformación y de avance colectivo. En el caso tuyo, Luis, que tú vienes con el tema de los idiomas. El tema onda, se me llamó la atención el otro día que había un diálogo de angloparlante en el Teletí. Y acá también hay muchos angloparlantes dentro de la comuna de Puente Alto, creámoslo o no. El COA. Claro. Cuéntanos. Hello, my name is Luis, I'm an English teacher from Canada. ¿Sí? Yeah, esos son los temas que nosotros tocamos, el saludos... despidos, algún tipo de inglés más cotidiano, más sí. usado, más para desarrollarse en la calle. Sí. O sea, no, si tú vayas el mundo para preguntar. El mundo, porque es una gran carencia que Chile como país creo para los propios chilenos de no tener una preconocimiento en el habla del inglés y solamente enfocarse en libros y escuchar. Porque la gente dice, me gusta escuchar música también, pero no pueden practicarlo o no tienen nadie ahí practicando ahí para guiarlo bien tampoco, que es el rol del profesor, más que nada. Yo puedo decir que en las clases de inglés podríamos aprender de cualquier tema que tiene que ver con el inglés, el inglés de negocio, inglés para entrevistas laborales, para mejorarse, inglés turístico. Tenemos toda la posibilidad de tener esos como temas si la gente le interesa. Es que eso también establece una nueva forma de diálogo, un diálogo no excluyente, porque en este caso de repente anda, claro, el tema del acceso a los idiomas siempre ha sido como una cuestión medio de élite acá en Chile. Sí, pero, los colegios que son bilingües desde kinder hasta cuarto medio no digamos que son los colegios públicos. No, digamos que... Acá hay una segmentación onda en el uso y manejo de idiomas. Entonces, onda, el CASPE, aparte con lo que están planteando, ustedes están planteando una apertura de romper un poco la matriz de segregación. No, claramente. Claramente. It's very clear, no, sí, yeah, por eso cuando yo conocí al Café Giaretti, me dio mucha alegría trabajar con ellos, en el sentido de que podría... No digo que soy exclusivo, pero la idea que tienen ellos es una idea muy parecida al mío. Claro. Tratar de llegar al acceso a la gente, traer el acceso a la gente, que la gente tenga la oportunidad para participar, pero también un tipo de contribución a la comunidad, digamos, si abre la comunidad, abra uno a conocer su propio vecino, cuando tenéis cosas pasando en la esquina de tu casa, pero también yo creo que también abre el esquema de que la gente tenga más acceso a una mejor vida, a las herramientas que te dan una mejor vida. Porque yo me doy cuenta que muchas veces a la gente se perdió su trabajo, no pudo tener el ascenso porque le faltaba justo eso, el inglés. Y el inglés está accesible, pero a un costo. Y después te das cuenta que Chile no es un país que invierte mucho en la educación también. Por eso yo creo que tenemos una sociedad y una realidad tan carnuda en la jungla, ¿me entiendes? Sí. Porque si invierten un poco en educación, podrán mejorar la situación diaria. Si yo puedo vincularlo a la salud mental, así, yo también también promuevo el aprender idiomas con muchos psicólogos ahí afuera que dicen que el inglés podría ser una de las medicinas para, por ejemplo, el Alzheimer, que es uno que pierde memoria. Los científicos dicen de ver el cerebro más como un músculo también. Claro, la neuroplasticidad, sí, que le llaman. Exacto, entonces si tú no lo usas, se va a desgastar. Exacto. Entonces, una de las cosas que te hace usar mucho el cerebro el idioma, por el puro hecho que estás aprendiendo cosas dos veces al mismo tiempo, digamos. Todas las palabras que tú tienes que saber en español, tenés que aprenderlo de nuevo, pero en inglés. Entonces, por eso muchas veces dicen que si el ser humano tiene la capacidad de pensar más de 10%, seríamos genios. Incluso los mismos genios no piensan, supuestamente piensan como el 12, el 13%, y el Albert Einstein, por ejemplo, y son genios. Por eso yo digo, cuando conocí Café Giaretti, era bueno conocer gente que anda lo mismo que yo. Tratar de dar un acceso a la gente que son más vulnerables también. Entonces, lo que podríamos sacar en conclusión de todo este fenómeno, porque el Café Giaretti se convierte en un fenómeno, porque está rompiendo matrices de comportamiento, porque está llamando al diálogo, porque está generando instancias de formación, entonces se convierte en un hito y en un epicentro cultural vivo hoy día dentro de la comuna. Y eso me parece interesante dejarlo en evidencia, ¿no? Porque no es una cosa al azar. No es una cosa al azar, y eso es agradecido. Es un paso natural. Y ojalá que vayan avanzando y que se vayan creando nuevos espacios y redes de espacios, que nos permitan ir avanzando. Es que eso, por ejemplo, igual tuve la suerte de haber estado en Irlanda y allá es común. Por ejemplo, allá era común ir a un bar o una cafetería y escuchar a los músicos que hacían jazz session dentro de los bares, por ejemplo, o de las cafeterías, o que habían conversaciones de otros países. Entonces, y generalmente eso aporta al desarrollo de las personas. Entonces, hoy día también entregar algo hacia la comunidad, especialmente a una comunidad donde no existen esos medios, o donde la gente en su general se canaliza para que piense de otra forma, y romper eso, creo que es bastante bueno. Claro. O sea, a mí me da la impresión de cómo funciona. Siempre cuando nacen los circuitos culturales, porque eso me acuerdo donde el circuito de Off the Rail, porque era como más pensante, sí. Y pasaba como. ¿Qué más amor está? Claro, ahora la Casa del Aire. La Casa del Aire. Claro, porque el Off the Record ya no existe, pero era un bonito espacio, ¿no? El espacio donde te sentías. ¿El programa Off the Record? El programa Off the Record existe, que es el mismo dueño del barco. Que tiene una revista también que están haciendo con la SET. Están pasando hartas cosas. Yo creo que Café Giaretti entra dentro de ese nuevo circuito que se está formando. Porque es un circuito que se descentraliza de la gran matriz de las vacas sagradas de la cultura, sino que estamos haciendo cultura desde los suburbios, desde el margen, como decís tú, con el tema de la música. Es que yo creo que es súper importante. Es súper importante en el sentido porque te da un arraigo, te da una personalidad, te da una presencia. Te cambia la mirada, ¿cachai? No porque tomaste la 2-10, va a ser un chiste. Tomando la 2-10 te encontré con un mundo distinto, porque estamos en la capital de una provincia, estamos en la capital de la provincia cordillera. ¿Y por qué no? Si nos ponemos más peso, podría ser una región. Se podría ser una región autónoma, sí, y tendría un tremendo peso, porque sería una región fronteriza. Claro. Digo yo, no está de más recordarlo. Yo quedo bastante contento con lo que hemos conversado hoy. Espero que esta sea la primera de muchas veces que nos contemos. Este programa va a salir a través de la frecuencia verde, y la frecuencia verde se va a tirar a todos los contactos que tenga, tanto a nivel nacional como internacional, para poder posicionar esta iniciativa. Yo creo que estas son las iniciativas que hacen falta y que son necesarias de dar a conocer. Uh-huh. Eso nos hace sentir onda que estamos vivos, onda que todavía tenemos la capacidad de seguir soñando, y que esos sueños los podemos compartir en realidad, como dice usted, onda con disciplina, con rigor y con todas las fuerzas de la historia, como dice usted. Así que un abrazo fraterno, cargado futuro, y no sé. Sí, agradecerte también el espacio, agradecerle a los amigos que están apoyando esta iniciativa, agradecer a los centros culturales como Río Ladillo, que también se está sumando en esta iniciativa de a poco, y siempre pensando en un fin mayor. Exacto. ¿Cuál? ¿La revista Río Ladillo? Centro Cultural Río Ladillo. Está la revista también, te voy a mandar el vínculo de la chica de la revista. Vale. Así que eso, yo después lo vamos a dejar con un poco de música. ¿Qué les gustaría escuchar, onda, para terminar esta ¿Grupo chileno o qué? Grupo chileno, onda, me gustaría un grupo chileno, onda, volviendo a los 80. Ya, pues veamos, bueno. Escuchemos a Rómulo. Sí, bueno, Rómulo, me gusta. Yo me declaro fan de Rómulo, sí, bueno, a mí me gusta. El Rómulo está bueno, onda. Sí. El tema del jazz que tocaste tú también, Vagabundo, también me gusta, sí, es bueno. ¿Cachai? ¿Pero qué podríamos colocar? Yo, ¿verdad? Electrodoméstico. ¿Electrodoméstico cuál? El frío misterio. El frío misterio. Yo también creo que esto es el comienzo de un frío misterio, claro. Pero no es tan misterioso, sino que... No, ya se está revelando el misterio. O si no, entonces, nos queda poco, así que si entonces, no lo develamos... No, claro, si no lo develamos nadie lo va a hacer por nosotros. Claro, entonces, nos vamos con esto que de electrodoméstico del álbum Viva Chile. ¿Qué pasa en el horario de los talleres? Dale todo lo que querés. El lunes es conversatorio en inglés con Luis Andrade, ya él es el guía y en el taller de speaking, de hablar, ¿no? El martes está a cargo en el taller de cine con Esteban Valenzuela. El horario también es a las 7:30, igual que el de inglés, que empieza a las 7:30, termina entre las 9:30, 10 de la noche. El día miércoles es el espacio del ajedrez, donde está el club de ajedrez de Puente Alto. El día jueves es el taller de guitarra con el Pato Andrade, que nosotros somos primos. Que él es un guitarrista clásico que... No quería encontrarme con él. Que es un guitarrista clásico que ha formado orquesta acá en Puente Alto, en el sur de Chile, en el norte. Y el día viernes el taller de teatro que lo estoy haciendo yo. Ah, bueno, hay un taller de teatro, qué buena. Sí, buena. Y bueno, ahí va la idea de juntar todos los talleres en algún momento. Y... No, podría ser una cosa bien interesante. Creo que puede salir de ahí. No, está bonito el proyecto, está bonito. Tampoco, si este es como el proyecto base, y ya después, ya para marzo, abril, ya la idea de mejorarlo. No, y vamos a ir abriendo espacios. Y más talleres. Y ya. Vamos a abrir más espacios y vamos a ir generando más cosas. Cuenta con todo el apoyo de lo que es Media Lab X como laboratorio de ideas, y lo que tenga que ver con la frecuencia de luz como laboratorio de discusión, y con toda la red que se está formando. Yo creo que vienen cosas interesantes, estamos avanzando, estamos recién empezando el 2023, el año nuevo chino comienza el domingo, claro. Así que esperemos que este conejo no salga entretenido, y nos despedimos hasta otra oportunidad. Las puertas siempre están abiertas, lo que quieran conversar, lo que quieran difundir, lo que quieran articular, estamos para ustedes. Un abrazo. Muchas gracias. Desde siempre. Sonó el gong. We'll be right back. contigo. Siento que me duele ver el hambre con lo que veré después. Que no puedo ver tratado de un papel, no quiero ser tu amigo. Frecuencia Velvet presenta Ciudadanos al poder, al poder. Thank you.